el termo. ¿Ven lo que pasa cuando no estoy en la cocina? ¿Alguien se dio cuenta? Nadie se dio cuenta. ¡Oh, Johnny! ¡Dale igual! A vos te digo, chiquito, ¿qué haces queriendo cambiar el día, por amor de Dios? Ni se te ocurra quedarte en saliendo del termo, si no las recetas te las va a dar Magulla. Está conmigo un ilustre, un reconocidísimo crítico de literatura, el genial, el galardonadísimo, el siempre fachero, Rodrigo Doria. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, la verdad que muy bien, pero con la presentación que ya me dijiste, mejor. ¿Viste? Pero no se preocupen, que cumple con todas las expectativas. Rodrigo. Rodrigo, no ríes lo que acabo de crear. Bueno. Decime. ¿Qué libro nos trajiste el día de hoy? Bueno, a los que no lo están viendo, mirá. Tiene uno, dos, tres, cuatro libros acá extendidos. No sé si va a hablar de todos, si va a hablar de uno en especial o de los que más le gustó. Tal vez uno en común. Rodrigo, decime. Sí. Contales a los oyentes de qué va más o menos estos libros. Esta vez voy a hablar de lo que fueron los mejores libros de nuestra temporada en Saliendo del Termo. Ajá, bueno, por ahí venía la mano, ¿verdad? Que voy a incluir a varios autores internacionales. Y bueno, incluyendo a Federico García Lorca, a Borges, a Cortázar y a Bernard Shaw. Bueno, a tres los conozco. ¿Y dónde está Vínculos de Sangre? Vínculos de Sangre, nos faltó acá el de Crítico Místico, su... Que también me habló el Crítico Místico, porque voy a hablar del libro que tuvimos de él, Vínculos de Sangre 1. Y el 2, no sé si voy a hablar. Entre el 1 y el 2, ¿cuál te gustó más? La verdad. El 1, también el 1, me gustó mucho. ¿Lo viste vos? Sí, como que se embola un poco después al final, pero está bien. Bueno, García Lorca, Borges, sí. Cortázar, grandes escritores. Lorca más de poemas, ¿viste? Pero igual son muy buenos. Sí. Muy bueno lo que es. Lo que yo quiero hacer es como una presentación de los mejores que tuvimos en este ciclo radial. Bueno, empezando por García Lorca. Bueno, ¿qué puntos tiene el de García Lorca que lo han puesto en este top 4, podemos decir top 5, sí, de lo mejor de Saliendo del Termo? Vamos a decir de este libro, que es Boda de Sangre, que es una de las mejores obras de lo que es la literatura. Ya sé que suena mal, literatura hispanoamericana. No suena mal, suena como es. ¿Cómo es? Pero también otra cosa importante que tiene es la libertad y lo que él quiere transmitir, que es la situación que tiene España, por lo que lo mata. Sí, eso es. Cuando se hace literatura, usualmente se tiende a hacerlo más por la belleza del arte, ¿no? Pero García Lorca estaba muy comprometido con lo que era la situación de España. Claro, además que él viajaba por el mundo, él veía también otras cosas. Claro, poeta en Nueva York, un par de países más, ha ido a Madrid. Aparte hizo de todo el flaco. El flaco sí. Hizo teatro, música, estaba en todas. Era como vos, es como vos. Es que prácticamente soy un futuro García Lorca. Ojalá no termine muerto, pero vamos por ahí. Andás a ver. Bueno, el próximo que voy a nombrar va a ser a Borges. Borges, queridísimo Borges, queridísimo e incomprendible Borges. No tiene incomprendible para Rodrigo, que lo lee mucho. Pero para una persona que por ahí no lee muchos libros como los que lee Rodrigo, cuesta un poquito entender, ¿viste? Borges tiene eso que... Si no tenés mucha biblioteca, no, capaz que alguno no lo sacás. Claro, lo que él presenta es mucha bibliografía que tenés que tener incorporada al momento de leer uno de sus libros. En este caso, en mi caso fue leer su obra más conocida llamada La Lep. La Lep, una serie de cuentos, una novela, si podemos decirle, pero en sí lo que más importante del libro es el propio Alep, que comprenda todo lo que es el mundo. Ya te lo vi, te dije la otra vez. Sí, no, cuando me hablaste de Alep me habías dicho más o menos de qué trataba, que era que te costó un poquito. Me costó un montón. Bastante. Este autor, la verdad que... Bueno, cabe rescatar que acá el compañero Rodrigo Doria consta de 14 primaveras y es admirable, la verdad, para un pibe que tiene 14, esa madurez y esa genialidad a la hora de leer libros, cuentos y después poder contárnoslos a nosotros y que ustedes lo entiendan, porque hay que hacer que ustedes lo entiendan. Y sí, es difícil. Es difícil. De una posición por ahí, de acá, de esta parte de la pecera. Es difícil. Bueno, Borges está en el top 5. ¿Quién más está? También está Cortázar. Cortázar, indiscutiblemente tenía que estar Cortázar, este maniático loco de la escritura. Me parece que lo leíste mucho vos, Cortázar. Lo leí bastante y comparto mucho de lo que es su manía de escribir todo el tiempo, es verdad, no se puede parar. No, además que vos como escritor creo que lo entenderás. No, no, lo entiendo bastante. El flaco lo que tenía era una enfermedad, no sé si es paranoia, pero sí, lo que hacía paranoia. Que era paranoia, pero lo que hacía era que no parara de escribir. Escribía todo lo que veía. Yo muy paranoico no soy, viste, pero ando más o menos por ese mambo. Bueno, lo que tiene Cortázar es que delira mucho. Vos también delirás, pero este delira más que vos. No sé, no sé, si nos podemos a competir. Estamos en un... estaremos por el quinto round todavía. Todavía. Y bueno, eso sería uno de los factores más importantes de su estilo literario. Literario de escritura. Claro, como que la flasheó bastante. La flasheaba un montón. Es muy original. Tengan en cuenta Cortázar. Originalmente, y también hacía varios poemas además de novelas. Ah, mira. En este caso elegí la historia de Cronopios y de Famas como libro de referencia para empezar a discutir sobre él. Bueno, muy interesante, Rodrigo, muy interesante. Cuarto tenemos a Bernard Shaw. La que yo leí fue Pygmalion. Bueno, estamos hablando de un escritor que por ahí yo no lo conozco. Yo no. Es literatura inglesa. Es literatura inglesa, sí. Pero mucho, te digo la verdad que lo he leído hasta la mitad. Pero lo que leíste te gustó. Si no, no estaría acá. Lo que está bueno, sí. Es muestra cómo era la madurez y cómo era también... cómo se iba desarrollando en lo que es Estados Unidos, creo. Y como un tipo de gauchada criolla acá. Gauchada criolla. Bueno, este es el top 5. No, falta uno, que es el libro de nuestro querido... el más importante de todos. Agus Mitchell, que es Vínculo de Sangre 1 y Vínculo de Sangre 2. Vínculos de Sangre 1, la verdad que muy interesante el comienzo. Claro. Y creo que este lo leímos los dos. Se lo leímos los dos. Así que vamos a discutir bastante. Oh, sí, sí, bastante. Vamos a hacer un remake así, sí. Pantallazo, para que ustedes lo tengan en cuenta. Lo que tiene es que es muy original el comienzo. Claro. Que los vampiros no son de acá, sino de otro planeta, o sea, una especie superior, o no sé cómo le podemos decir. Pero es muy original en cuanto a de dónde vienen los vampiros, qué es lo que hacen y cómo se desarrollan acá en la Tierra. Lo que también es de vincula el concepto que tratemos de un vampiro estereotipado con que nació acá, con que tiene... toda la guita, el chabón. Claro, el típico conde europeo de Pensilvania, de Transilvania. Claro, no. Hay que romper un poco con esos estigmas. Sí, hay que ser más original a la hora de escribir. Y bueno, eso sería cerrando ya lo que son los 5 libros para mí mejores que tuvimos esta temporada en Saliendo del Termo Noveno. Me encantó mucho el top 5. Me encantaron tus libros. Gracias, Rodrigo. Este año, la verdad que te volaste la barda. Todas las expectativas las has roto. Y ha sido un gran co-conductor, un gran compañero. Muchas gracias, che. Yo con las 5. Muchas gracias. Qué grande que sea, papá. Bueno, mandamos un tema musical. Mándalo vos, che. ¿Vos decís? Sí, mándalo vos. Bueno, es tu columna. A ver qué queremos poner. De Astenia. No es una banda muy conocida, pero es una banda que va a ser conocida. Astenia, vamos antes de que nada suceda. Vamos. Decidí levantarme a la mañana, buscar un amigo, salir a caminar, encontrar un lugar para quedarnos y dejar nuestras mentes olvidadas otra vez. Levantar pensar más. Esperar algo que no va a llegar. Todo lo que me hizo feliz no es hoy, y hoy no es mañana. Es que necesito comprender que ayer no es hoy, y hoy no es mañana. Pensando en que es mejor no pensar.